son caricaturas de campaña. Lo único que está claro es que la derecha, una vez más, quiere tomar el control económico, político, social del país y no terminar con las discriminaciones y las exclusiones que ya estamos cansados en este país.